Estaba explorando, bueno, ahora se me tildó la computadora, pero estaba entrando para ver las últimas frases. Hubo un par que me hicieron reír mucho. Yo quiero que por Julia favor, lea. La quiero leer. Sí, léela, la léela. Quiero leer. Yo sé que soy una hija de puta, pero no puedo lograr ni que las anoréxicas ni que los trapitos me den pena. Los trapitos. La autora está en línea con nosotros, Malena Pichot, también conocida como La Loca de Mierda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Recién estacioné con Campa para venir al teatro y un trapito nos tiró 10 pesos. 10 pesos, pará. 10 pesos nos tiró el hijo de puta. No. Y te mira fuerte. Con cara de torta también. Te dice 10 pesos. 10 pesos. Y me dice, siempre cobramos lo mismo. Y yo nunca te pago, boludo. No. Te cuido con el coche, Sí, es tremendo porque además queda mal decirlo, ¿viste? Porque es como que das como un facho pro Macri. Pero la verdad es que me la secan, boludo, ¿no? Pues es una impunidad porque además te amenazan. El chabón nos tira, no, yo te lo cuido para que no te rompan el vidrio, ¿viste? Te dice, hijo de puta, pero bueno. Indignada, loca, no, eso no hay que hacer, no, eso no, quiere hacer no, Mauri, rajarlos a todos de la ciudad. El otro día vino uno y dijo, a voluntad. Está así bien. Que no todos son iguales, igual que no todas las anoréxicas. Teatro donde no todas las anoréxicas. Es como dice Campa dice, me molesta que me pongan precio, no me digas nada y yo te doy lo que puedo. Claro, ¿no? Eso es lo mejor. Ese es el trapito honesto, el trapito que decís, tomá, te doy algo, porque no viene con esa prepotencia de yo tengo esto, ¿no? Totalmente. ¿Dónde estás? ¿En qué zona estás, Malena? Estoy ahora en Belma, que es el teatro donde hacemos el show con Campa, que es en Fitzroy y Gorriti. Palermo, ahí te abrochan siempre los trapitos. Sí. Claro, es pleno Palermo. Y contanos un poco de qué estás haciendo ahí, de la obra. Estamos haciendo el show de stand-up que se llama Ellos. En este momento, mientras yo hablo, Campa está probando el sonido y yo me estoy fumando un pucho y hablando con ustedes. Estás a punto de salir. ¿En cuánto tiempo? Y no, empieza a la una, en realidad, así que tranca. Me tengo que cambiar, pintar. ¿Y qué haces? ¿Pispeás? A ver cuánta gente hay. ¿Qué haces en la previa? Además de fumar un pucho, la pitada que le acabas de dar, increíble. Se notó. En la previa, ¿qué hacemos? Bueno, en la previa, sí, vemos cómo preguntamos a los productores, cómo va la entrada. Por suerte, hoy nos dijeron que va muy bien. Probamos sonido. Yo que tengo unos tacos muy grandes y tengo una tarima, pruebo la tarima cual Zulma Lovato. Después vamos, el telón tiene un agujerito y por el agujerito miramos si está lleno, tomamos whisky. ¿Para relajarte eligen el whisky? ¿Para relajarte? No, ay, justo me preguntaron una cosa. No, leíste otra pitada. No, me preguntaron, el libro está en el bolso, se me preguntan cosas. Ahí va, ¿Qué me decían? Lo que te iba a preguntar justo era, ¿qué elegís para relajarte antes de salir? Y bueno, veo que es el whisky. Sí, me pido un whisky y salgo con el whisky, de hecho. Tiene una botella en la cartera, me parece. No, salgo. Aplausos. ¿Qué número de vaso es el que sale a escena? No, salgo con el primero. No, me tomo un whisky. No lo termino. O sea, me voy del monólogo y todavía queda un traguito para relajarme después. ¿Escocés, irlandés o yankee? Escocés. El bourbon no me gusta. El irlandés está bueno, pero es más caro. El Jameson, ¿cómo se llama? Jameson, no me sale hijo nunca. De puta. Sí. Bueno, perdón. A mí me gusta más el norteamericano. No. El bourbon, Jack Daniel. Sí, Jack Daniel, así es. No. Vamos con los Johnny. ¿Con Johnny Walker? Johnny. Sí, igual, Johnny también. Johnny. ¿Cómo le das al Twitter, Malena? Sí, empecé hace poco y me fasciné. Para sí, ya tenés 2.787 seguidores. Sí. Te hago una pregunta. Las personas que tienen tantos seguidores no siguen a nadie, o sea, es imposible seguir a alguien. Seguime. No, la verdad que seguís a los que... Yo tengo, creo que tengo 40 y pico. 41 tenés. Ah, sí. No podés seguir a nadie. Y no, sí. Hay, lo que pasa es que hay algunos que son... Que tuitean todo el tiempo, esos hay que sacarlos. Que te ponen el arroba Male Pichot todo el tiempo. Claro. O mismo en Facebook. Bueno, ahora no puedes añadir más gente a tus amigos en Facebook, tenés muchos. No, los que te etiquetan en la foto, esos los odio. Eso es tremendo. No, los que me etiquetan en fotos en las que no estoy. Eso, por eso, los que te etiquetan en fotos en que no estoy. En los calendarios. Publicidades, sí. No, increíble. Yo me desetiqueto, me vivo. Mi trabajo es ese, desetiquetarme. tiene enanos que laburan y gusanitos que laburan desetiquetándote. No, Ojalá, soy yo que estoy horas enfrente de la computadora. Igual, bueno. Pero es tu herramienta, porque creo que ni necesitas publicidad. Con Facebook y Twitter, con toda la gente que tenés, mandás un aviso por ahí y chao. Sí, por eso, mi laburo es ese, que la publicidad que usamos nosotros es esa. Tenemos grupo en Facebook, tenemos página de internet, o sea que... Y ahora yo quiero pasar los 5.000, porque a partir de los 5.000 hay una nueva como norma de Facebook que se te convierte tu página en una especie de fanpage. Entonces, en realidad sí puedo agregar amigos y voy agregando, y bueno, cuando pase los 5.000 ya se vuelve fanpage. Acá nuestra productora nos pregunta la vestimenta que llevas. ¿La vestimenta de qué? ¿Del show? Sí, el show. Por suerte tenemos ropa de I Not Dead, porque somos muy cool. Sí. Y así que... ¿Cómo? Hay personas, eso sí, tal cual. Muy ¿lo conoces? No. Ah, igual que Fabio Posca. Fabio Posca también, I'm Not Dead. ¿Fabio Posca? Sí. Ayer estuvimos por ahí. Está bien, interesante. Sí. Contanos de qué se trata. Sí, está bueno. Muy, los personajes, los de siempre. Muy, muy, muy extralimitados. Claro. Pero sí. Fuera de sí. Muy bueno. ¿Y el tuyo? Contanos del tuyo, de tu obra. Bueno, yo lo que hago es monólogo clásico de stand-up. No es un personaje, ¿no? Soy como un yo exacerbado. Uh-huh. O sea, a los que le gusta La Loca de Mierda es prácticamente lo mismo, porque soy yo exacerbada, sí. Soy yo sacada contando mis preocupaciones. ¿La platea es femenina, puramente femenina, o van las parejas y eso? Alguno obligado. Por suerte ahora está más mezclado. Sí. Pero sí, siempre son más minas. Pero no, hay chabones. El otro día, Malena, encontré un parecido con vos. No sé vos si lo notaste, pero ¿viste la nueva novela de Canal 7, Ciegas Citas? El personaje, la protagonista principal, me suena mucho a tu personalidad o a lo que exagerás en las redes sociales, en Twitter, Facebook. ¿No lo notaste vos? ¿O sí, se parece mucho entre sí? Me lo han dicho. Lo que pasa que... Hasta el corte de pelo. ¿Qué? Es parecido, ¿verdad? Pelo. Hasta el pelo también. Sí, cierta conchudez. Creo que igual. Lo que pasó que es un personaje que hizo Carolina Aguirre, que también... ¿no? Empezó con un blog y fue contemporáneo. Yo cuando estaba, o sea, cuando salió el blog de Ciegas Citas, yo estaba haciendo La Loca de Mierda, y creo que son personajes parecidos porque, bueno, son contemporáneos. Digo, es el relato de dos minas que, o sea, en realidad tienen 10 años de diferencia, ¿no? Porque el personaje de Lucía, que se llama en Ciegas Citas, tiene 38 y yo tengo 27. Pero bueno, es un tipo de mina que, ¿no? Que tiene que ver con el ahora. Sí. Con la sinceridad también. Tu personaje también juega mucho con eso de la sinceridad, de decir lo que pensás, ese pensamiento que te viene salvaje al principio, que todos lo razonan comúnmente, vos lo decís. Sí, me parece que el personaje de Ciegas Citas es una mina que es más depresiva. La Loca de Mierda está más enojada. Claro. Pero sí, son parecidos, me lo dicen. Así que La Loca de Mierda está muy enojada. Está un toque enojada, sí. Ahora, ¿por qué? En este momento, ¿por qué te enojas? Algo. ¿Hoy en día? Ahora, sí, por ejemplo. Hoy ¿Los trapitos? Sí, los trapitos, la galletina. Te metiste con la galletina, mirá vos. Sí. Movilera de metro, ¿no? Del programa de Kirandi. Movilera o alta pelotuda, una de las dos. ¿Qué pasó con la galletina? No, la galletina está haciendo unos sketch en RCM que son un robo a mano armada de La Loca de Mierda, pero muy malos. Los invito a que los pispeen. Bueno. Son muy malos. Es la hermana de Cayetano, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente. Pero, eso. Sí, en metro también escuché los gusanitos que usamos nosotros. Sí, tal cual. mirá. Nuestros gusanitos. Los gusanitos. Sí, ¿y los hombres te hacen enojar últimamente? ¿Cómo estás en cuanto a relaciones? No, los hombres... Ya no les das bola, me parece. No, los amo mucho y me vuelven loca. No es odio, es tanto amor que me vuelven loca. ¿No te habrás pasado por el otro lado? ¿No te habrás pasado para el otro lado de histeria, no? No, sí, ¿cómo? Soy re histérica. Bueno, ¿pero no te habrás pasado para el otro lado? ¿Para qué? ¿La mujeres con mujeres, sí. No, chicos, me gusta mucho la poronga, ¿no? Eso no va a pasar, Bien, qué bueno. Debe haber muchos chongos ahí dando vuelta, Sí, hay algo. Vamos a ver a cuál le responden en ahora Twitter. Que está en MTV también, debe estar a full. ¿Te dio algo estar en MTV? ¿Algo más de lo que tenías estando en YouTube, estando en Twitter, estando en Facebook y en las redes sociales? Bueno, además de plata también, ¿no? No, la verdad que no. Sincero, ¿no? No, funciona porque los hombres, viste, cuando hay una mina que hizo algo, se van para otro lado, se van para la mina que es linda y no hizo nada, me parece, ¿no? Como la más fácil de manejar. Pero igual no me faltan. ¿Tenés o no tenés? Pará. Tiene mucho. No, tengo, pero digo que no es que me pasa que voy por la calle y se me tiran pibes. Eso no me pasa ni a palos, no. No, ni a palos. ¿Seguís estudiando ahí en filosofía y letras? Sí, sigo. A duras penas, pero sigo. Ey, no te debe quedar mucho tiempo. No me queda tiempo y es una paja mi carrera, boludo. Es muy fuerte, no se puede. Pero bueno, seguiré hasta donde sea. Seguiré los años que sea posible, qué sé yo. Por lo menos darle una materia por año, algo, terminar. Sí, esa es la idea. Me quedan 4, pero bueno. ¿Estás de 10? Ah, bien. Sí. Bien, en la UBA, 4 materias. Ya está. Son encima. 4 años. Sí. Por ahí, más la... ¿Tenés tesis? Sí, también. No. Para la licenciatura, en letras, no. Bueno. Sí. Nosotros vamos a seguir estudiando también. Sí, y ver un par de videos más de La Loca de Mierda. Sí, nos hacen reír mucho. Y tenemos que ir a ver al teatro un día de estos. ¿Qué días estás? Vengan, chicos. ¿Queda un viernes? ¿Eh? Estoy acá preguntando. Estoy yo 2 viernes más y después estoy los sábados. Ahí va. Así que, pero bueno, pues toda la información está en elloscampapichot.com. Ahí... Sí, seguimos meses y meses acá en el Belma. Bueno, está de moda, ¿no? El stand-up. Está de moda. Sí. Yo lo escucho bastante. Va, escucho muchos personajes televisivos, radiales, con el stand-up, ¿no? Sí. Mucha mierda también, ¿eh? Ojo, sí. Mucho boludo también. Sí. Pero bueno, nada. Está bueno. Es un género de humor que está bueno que se imponga porque es un humor que habilita la reflexión y, ¿no? Y a reírse un poco más. Desde otro lado, ¿no? Y Pachano resulta que le dijo Alfano, entonces está bueno. Improvisación, la imaginación, eso lo sí, mejor. Sí, obvio, sí, pasan cosas, ¿no? Cuando uno está haciendo el monólogo, por ahí hay alguien que te dice algo, hay alguien que no está de acuerdo y... Sí, ¿improvisás mucho? Y ahí hay que improvisar. Sí, pasan cosas, sí, todos pasa algo, sí. Acá posteaste en Twitter, tuiteaste, cuando un guión es muy malo se sabe desde el título y se reconfirma en la primera oración. En la primera oración, sí, porque me pasaron un guión que el título era Historia de Amigos y un Accidente. ¿Qué es ese título, boludo? Historia una de historia de amigos y un accidente. Terrible. Sí, es feo seguro. Sí. Ay, claro. Pero es trágico igual, sí. No, eso seguro. Un título de mierda. Sí, te pasan guiones y ya decís, bueno, esto no va a funcionar. Basta de lectura de muros en plasma en la TV. Da goma. Esa no la entendí. No entendí nada. Porque ahora en los programas leen Facebook. Sí, tal cual, claro. Tienen un plasma enorme y en el plasma leen los comentarios de la gente. Un mundo perfecto. ¿Lo odias también a él? Claro, eso no es 2.0, eso es una pelotudez atómica. ¿Qué es 2.0 para vos? Y 2.0 es este fenómeno de la interacción, ¿no? De que alguien pone algo y otro le responde y eso es el 2.0. Pero que la televisión haga eso no tiene nada que ver, ¿no? No es... Es un falso 2.0. O las pantallas táctil del de C5N, que no sé qué hacen. Agrandan el icono y decís, bueno, wow. Bueno, pero eso a Doña Rosa la re sorprende. ¿Sabés cómo es? Claro, Doña Rosa debe estar como sorprendida, pero nosotros no, ¿no? Bueno, Valera. No, nosotros no. Somos 2.0. Somos 2.0, de verdad. Bueno, te deseamos mucha suerte ahora cuando salgas a escena. Mierda, te dije mierda. Mucha mierda. Mierda, coma carajo. Ahí va. Ahora en 40 minutos está empezando el stand-up de Malena. ¿La calle, Malena? La calle es Fitzroy y Gorriti. Bueno, ¿tienen tiempo de tomarse un bond, un taxi o algo para ir a verla? ¿Hay entradas? No vengan. Yo quiero decir, bueno... Por ahí está Maquena. Maquena está por ahí, a la vuelta. Maquena. Dale, gracias, Malena. No, gracias a ustedes, chicos. Chao. Beso. www.peligrolaazotea.com.ar